Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Reaccionaría cualquier persona corriente si caminando por las calles, por la que suele hacerlo a diario, de repente se encuentra frente a frente con alguien a quien reconoce como un asesino. Pero no un asesino que ha recuperado su libertad, por ejemplo el ex odontólogo Ricardo Barreda, u otro que espera una sentencia, como lamentablemente todavía hay muchos en el país. No, en este caso uno sabe que el sujeto ha sido enjuiciado y sentenciado a prisión perpetua, entonces el mínimo sentido común nos alerta que el individuo en cuestión tendría que estar encerrado en una cárcel, purgando su condena. Sin embargo, lo vieron, lo ven caminando libremente por las calles de la ciudad de Zapala, con las manos libres de grilletes y en compañía de otro sujeto vestido de civil, que por lo que se aprecia en las fotografías sacadas por Bruno Tornini del diario La Mañana de Neuquén, departía amablemente con el reo y el asesino. Y el asesino, José Darío Poblete, policía neuquino que el 4 de abril de 2007 fusiló con una granada de gas lacrimógeno disparada desde corta distancia al maestro Carlos Fuente Alba en el marco de una protesta docente en la Ruta Nacional 22. Reprimida salvajemente por órdenes del entonces mandatario provincial Jorge Sovich, cómplice hasta ahora impune del crimen, se muestra sonriente y pagado de sí mismo, con la seguridad del que se sabe protegido por los poderes de turno, seguramente gozando de comodidades y privilegios que los otros presos comunes en las cárceles neuquinas, hacinadas y malolientes, ya quisieran tener. Las versiones de los funcionarios a cargo de la seguridad del asesino se justifican diciendo que la salida fuera de la cárcel era solo por una hora para acudir a una farmacia a comprar medicamentos. Pobre excusa que intenta cubrir las complicidades del poder político y el judicial, que con el hecho demuestran lo poco y nada que les importa el reclamo de familiares, compañeros y la mayoría de la comunidad para que avance la causa caratulada Fuente Alba 2, para que se juzguen y condenen las responsabilidades políticas del crimen. El asesino Darío Poblete tendría que estar preso en una cárcel federal. Los funcionarios provinciales encargados de su custodia tendrían que renunciar, ya que el hecho demostró su vergonzosa ineptitud, por no decir complicidad. Y el gobernador provincial Jorge Zapac tendría que explicar y deslindar sus responsabilidades para demostrar que no protege por acción u omisión al exmandatario Sovich, que dicho sea de paso pertenece al mismo partido político, el Movimiento Popular Neuquino, viejo espacio caudillista simpatizante de las dictaduras en Argentina. También, en casos como esto, no tendrían que estar ausentes las voces de los funcionarios nacionales, porque en este caso el silencio no es salud, demuestra que es más importante priorizar la rosca política con los gobernadores de turno, aunque sean caudillejos que corrompen con su poder, que buscar justicia. Hola, buenas noches. Hoy con Rodo como operador, ya que Fernando está divirtiéndose en Brasil en la cumbre de los pueblos. Vamos a empezar la música con la milonga del fusilado por los olimareños. ¿Quién soy?

La inversión social parecería destinada a congraciarse con segmentos de la clase media como potencial beneficiaria de los préstamos. De concretarse, la medida servirá además para la creación de puestos de trabajo directos e indirectos y un paliativo para un problema acuciante a nivel nacional como es el déficit de viviendas en los sectores de la sociedad a los que está destinado el programa, pero que deja fuera a otros segmentos con serias urgencias y más modestos recursos. El uso de las tierras fiscales pertenecientes a la nación, las provincias o los municipios, o la expropiación a las tierras abandonadas o improductivas, serviría para la ampliación de estos planes de crédito, que así abarcarían un universo social más amplio. El jueves, Cristina Fernández reclamó durante 40 minutos en la reunión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas que Gran Bretaña acate las decisiones de los organismos internacionales y se siente en una mesa de negociaciones para dialogar sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El primer ministro británico David Cameron negó que el Reino Unido esté dispuesto a alguna negociación y pidió que se respete el derecho a la autodeterminación de los isleños. A pesar del hecho inédito que sea una mandataria la que plantee el tema en este tipo de reuniones, que generalmente son monitoreadas para los cancilleres, y que la apuesta argentina siempre parece caer en saco roto ante la prepotencia inglesa, el contexto global favorece el apoyo al justo reclamo. En el Consejo de las Américas y ante representantes de las multinacionales, Cristina Fernández reclamó la necesidad del liderazgo político a nivel mundial para superar la crisis económica europea, a la vez que justificó la nacionalización de yacimientos petrolíferos fiscales en la búsqueda de inversores para la petrolera, prometió un roadshow. ¿Cómo se come esto? El roadshow es una especie de gira marketinera organizando eventos en distintas ciudades, mostrando el producto o marca que se quiere vender a inversores potenciales, buscando el mejor postor. Asimismo, se anunciaron inversiones en el país de la multinacional Monsanto y de la minera Barrick Gold, o sea, agronegocio más minería a cielo abierto, y ganancias para los pulpos de siempre. El gobernador de la provincia de Buenos Aires parece, al menos por ahora, decidido a realzar gestos que lo empiecen a diferenciar del proyecto político kirchnerista. Picadito de fútbol con Mauricio Macri a inicio del año, reconciliación con José Pepe Scioli, lanzamiento de la Juan Domingo en la ciudad de Los Toldos, otro picadito esta vez con Hugo Moyano como espectador, cuando ya Scioli había hecho públicas sus pretensiones presidenciales. Colocan al mandatario bonaerense como potencial aspirante para el lejano 2015. La pregunta difícil de predecir es si de serlo lo hará por dentro o por fuera del Frente para la Victoria. Por ahora su única ventaja a favor parecería ser la imagen positiva en las encuestas privadas. En cambio, las desventajas son muchas y urgentes a sus falencias estructurales en sus armados políticos. Habría que anteponer su dependencia económica de la ayuda del gobierno nacional. Botón de muestra, no cuenta con los 2.700 millones de pesos para pagar los sueldos de aguinaldo de los empleados públicos provinciales, por lo que nuevamente tendrá que negociar con la nación para proveerse de esos fondos. Y ya se sabe lo que eso cuesta. Vamos a escuchar Grasa de las Capitales por Serú Girán. Ya tus ideales, ¿qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu corazón. Porque tienes que llorar, tienes que sembrar ese camino que nunca florece. No trances más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión captadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. No saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. Un campo ubicado en Curuguatí, departamento de Canindeyú, Paraguay, en la frontera con Brasil, perteneciente al empresario Blas Riquelme, fue desalojado violentamente, produciendo al menos 16 muertos. 7 serían agentes policiales y 9 serían campesinos. Y además, las versiones indican que hay cerca de 100 heridos. Como siempre en este tipo de graves sucesos, las versiones suelen ser contradictorias. El hecho se habría originado al intentar la policía desalojar del predio de 2.000 hectáreas a campesinos enrolados en la Liga Nacional de Carperos, quienes habrían resistido la acción policial. El conflicto tiene como contexto el tema de la tenencia de la tierra, uno de los ejes de campaña del actual presidente paraguayo Fernando Lugo, que ahora, atravesando la etapa final de su mandato, no pudo o no supo resolver. Los campesinos que en un primer momento respaldaron al ex obispo se fueron desengañando y terminaron señalando a Lugo como favorecedor de los terratenientes paraguayos y brasileros que compraron o se apoderaron ilegalmente de las tierras en litigio. La debilidad política del mandatario quedó expuesta cuando, al reemplazar al renunciante ministro del Interior, Carlos Filisola, nombró al ex fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, vieja figura del opositor Partido Colorado y de la vieja política que en la realidad paraguaya nunca se pudo erradicar. El viernes el Congreso había amenazado a Lugo con un juicio político y creado una comisión bicameral para investigar lo ocurrido. Si tenemos en cuenta que el actual mandatario no tiene posibilidades de reelección, ni cuenta con el respaldo que lo llevó a ser presidente, ni un candidato de su línea para la sucesión, entonces será el Partido Colorado el posible triunfador en las presidenciales del año que viene. Que el viejo partido oligárquico vuelva al gobierno y que agite los fantasmas de un supuesto ejército del pueblo paraguayo, nos hacen inferir que a las organizaciones de los campesinos sin tierra les espera un escenario más desfavorable que el actual. El miércoles se inicia en Río de Janeiro, en el predio ferial situado en la exclusiva barra de Tijuca, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, o el Río Más 20. En 1992 ya había tenido lugar aquí mismo la llamada Cumbre de la Tierra, que planteó la problemática ambiental y la certeza que había que tomar decisiones para combatir las amenazas que afronta el planeta, siendo centrales los temas como el hambre, la desigualdad y el cambio climático. Después de esa cumbre se firmó el protocolo de Kioto para tratar de reducir las emisiones de gases del llamado efecto invernadero, o la Agenda 21 sobre el desarrollo sustentable. Pasados 20 años de aquella cumbre, los problemas denunciados no mejoraron. Contrariamente, los referidos a recursos energéticos y bienes comunes empeoraron. Las crisis económicas también hicieron que los temas ambientales dejaran de ser prioridad, no solamente para los políticos, también para las mayorías sociales, circunstancia aprovechada por los sectores de poder y las potencias económicas para impulsar la tesis de la economía verde, que pone foco en el agronegocio y la sobreexplotación de los bienes comunes para maximizar sus ganancias sin importar el costo ambiental, la devastación ni las brechas sociales cada vez más grandes entre ricos y pobres. La conclusión es que no cabe esperar mucho de esta conferencia, quizá ni siquiera la elaboración de un documento conjunto que conforme a la mayoría de los países participantes. Paralelamente, en el Aterro Tu Flamengo, al sur de Río, la Cumbre de los Pueblos, convocada por el Foro Social Mundial, discutirá propuestas alternativas, manifestándose en contra de la economía verde y sosteniendo que la preservación del planeta no solamente pasa por el desarrollo sostenible del medio ambiente, sino que también son prioritarios la erradicación de la pobreza y las desigualdades. Quizás de estos espacios salga el futuro embrión de un paradigma nuevo para combatir lo que el teólogo brasilero Leonardo Boff llama el último asalto del capitalismo a la naturaleza. Escuchamos Razón de Vivir por Mercedes Sosa y Lila Downs. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía,

pasó mucho tiempo de los 5 años y medio que lleva viviendo en España, huyendo de la policía migratoria, con el temor de que lo detuvieran y lo deportaran a su país. En 2010 regularizó su situación migratoria por el llamado arraigo. En España, después de vivir 3 años consecutivos, se da la opción de regularizarse legalmente. A partir de ese día, dice, salió por primera vez sin miedo a la calle y con la expectativa válida de que a partir de allí todo cambiaría, sobre todo en cuanto a trabajo. Lamentablemente para él, paralelamente llegó lo peor de la crisis. Ya podía trabajar legalmente, pero el detalle era que no había trabajo. Arnold había dejado Senegal vendiendo unos terrenos para comprar el pasaje en avión. Con visa de turista recaló en Francia. En París no le fue nada bien, durmió semanas en la calle y se decidió a ir a España. En Madrid la ONG ASEM le dio un lugar para dormir y comer y recibir clases de español. Trabajó de jardinero, pintor, ayudante de cocina. Y después se le vino la noche. Desanimado, trata de conseguir recursos para retornar a su país. El cura Antonio Díaz, de la ONG Caribú, que ayuda a subsaharianos, dice que atiende a inmigrantes que llevan más de 15 años viviendo en España y que muchos han perdido todo lo que tenían. Postales de una crisis que, como todas las de su género, produce la fragmentación social de los sectores más vulnerables, permitiendo la supervivencia de los principales responsables de provocarlas. Los griegos priorizaron el miedo y los conservadores del partido Nueva Democracia ganaron con el 29.6%, 3 puntos más que la coalición de izquierda de Syriza. El PASOK, el Partido Socialista, sacó 12% y seguramente formará coalición con los conservadores. Teóricamente entonces, Grecia seguirá en la eurozona y las políticas de austeridad serán la moneda corriente en el país heleno. Grecia votó bajo la presión de los socios europeos, está claro. Ahora habría que estar en sus zapatos para entender cómo una sociedad que está padeciendo una crisis profunda ha dado respaldo a uno de los dos partidos que han conducido al país a ese estado de desesperanza. Angela Merkel, Obama, los mercados, los banqueros, seguramente han celebrado los resultados. El pueblo griego no ha sabido rebelarse ante su desgracia. Vamos a escuchar Octopus Garden, Jardín de los Pulpos, por los Beatles. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. The coral that lies beneath. you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea. Su padre, descendiente de irlandeses, poseía una plantación de yerba mate y una carpintería en Misiones. La madre tenía sangre vasca y provenía de una familia de clase media alta. Ernesto Guevara de la Serna nace el 14 de junio de 1928 en Rosario. Aunque Celia, su madre, revelaría que el nacimiento había sido un mes antes, que un amigo médico había falsificado la fecha del certificado atrasándola un mes para proteger a la pareja de progenitores del escándalo propio de esas épocas con las familias de ambos, sobre todo de Celia, que se oponían a la relación. A poco de nacer, Ernesto Jr. contrajo neumonía bronquial, de la cual quizás le quedaría la secuela del asma que padeció el resto de su vida. Idas y vueltas de la familia Guevara de la Serna, Misiones otra vez, luego Buenos Aires, hasta 1932, donde el recrudecimiento del mal asmático del pequeño Ernesto los obliga a buscar un lugar de clima seco para vivir. Altagracia, en las sierras cordobesas, el próximo hogar que sería durante 11 años. Allí la situación de la familia, que llega a tener 6 miembros, va pasando por todas las etapas económicas. Buenos y malos tiempos, bonanza y dificultades, si bien su portación de apellido le seguía reservando un lugar en la sociedad acomodada. Celia es la maestra de Ernesto cuando no puede asistir a la escuela. Ella le enseña a leer, a escribir, cuando el asma lo obliga a permanecer largos días en la cama. Recién en 1937, Ernesto ingresa en el segundo grado de la Escuela San Martín, manteniendo aún el fuerte lazo materno que ejerce influencia en sus comportamientos sociales, desinhibidos y poco convencionales. Varios riesgos deportivos, desaliño en el vestir, se van haciendo caracteres resaltantes en la joven personalidad de Ernesto Guevara. También las amistades que eligen son características de la vida familiar. En 1936, la amistad se estrecha en torno a familias de republicanos españoles, refugiados, que vienen a vivir en Altagracia, formando Guevara Padre una red nacional de solidaridad con la España republicana. Y al año siguiente, después de la segunda, los años de la Segunda Guerra Mundial, forma la Acción Argentina en favor de los países aliados. En el año 1942, Ernesto Guevara ingresa en el Colegio Nacional de Anfunes y la familia se muda a Córdoba capital para evitarle el trajín de los viajes diarios. De sus estudios secundarios queda la participación intrascendente en una célula de la Federación de Estudiantes Secundarios. 20 años después, el mismo Guevara reconoce: "No tuve preocupaciones sociales en mi adolescencia, ni participé en las luchas políticas o estudiantiles de la Argentina". En Che Guevara, una vida revolucionaria, John Lee Anderson escribe que fue Calica Ferrer, amigo de Ernesto, el responsable de la iniciación sexual de Guevara con una criada, la Negra Cabrera, que trabajaba en la Casa Ferrer cuando tendrían 14 o 15 años. Por esa época también mantuvo flirteos amorosos con su prima Carmen Córdoba y Turburu de la Serna, con quien además compartían afición por la poesía. Ferrer, los hermanos Granado, Tomás y Alberto, Pepe Aguilar eran los amigos más cercanos. Al terminar estudios secundarios, trabaja en el laboratorio de la Dirección de Vialidad, mientras el resto de la familia se traslada a Buenos Aires, casi en quiebra económica y con la pareja Guevara Lynch de la Serna en crisis terminal. Cuando la abuela Isabel le enferma gravemente, Ernesto Guevara va a Buenos Aires, presencia su agonía, y quizás ahí define dedicarse a la medicina y no a la ingeniería. Ingresa a la Universidad de Buenos Aires y luego como estudiante trabaja en la clínica del doctor Salvador Pisani, especializado en alergias. Ahí se somete a tratamientos que mejoran sus crisis asmáticas. En un pequeño cuaderno, el 17 de enero de 1947, escribe: lo sé, si me voy de aquí me trague el río, es mi destino, hoy debo morir, pero no, la fuerza de voluntad todo lo puede, están los obstáculos, lo admito, no quiero salir, si tengo que morir será en esta cueva. Las balas, ¿qué me pueden hacer las balas, si mi destino es morir ahogado? Pero voy a superar mi destino. El destino se puede alcanzar con la fuerza de voluntad. Morir sí, pero acribillado por las balas, destruido por las bayonetas. Si no, no. Ahogado, no. Mi recuerdo más perdurable que mi nombre es luchar, morir luchando. Durante el primer año en la universidad es llamado al servicio militar, donde lo rechazan por el alma. Continúa sus estudios. Su vínculo afectivo es su tía Beatriz de la Serna. Sus lecturas son amplias temáticamente, incluyendo libros sobre marxismo. Pero también en sus años universitarios evita participar activamente en política. En las discusiones que participaba, no tomaba posición ni por el peronismo gobernante en ese entonces, ni por los comunistas. Solo simpatizaba con las luchas anticoloniales que se libraban en esos tiempos. Seguía manteniendo el desaliño en el vestir, situación muy comentada en los círculos que frecuentaba y que tenía aceptación en las mujeres. Su afición mayor eran los viajes en autostop, generalmente a Córdoba. En 1950 parte hacia ahí en una bicicleta equipada con un motor italiano. Va a San Francisco del Chañar, donde su amigo Alberto Granado trabaja en un leprosario. Va luego a Santiago del Estero, Tucumán, Salta, topándose en cada lugar que recorre con el atraso y las injusticias de ese país interior. Durante su cuarto año de medicina conoce a María del Carmen Cabrera, chichina, 16 años, hija de una potentada familia cordobesa, que en principio acepta la relación, pero luego de variadas circunstancias comienza a oponerse, sobre todo cuando Ernesto propone casamiento. En 1950... Ernesto Guevara obtiene credencial de enfermero, se embarca en la flota de yacimientos petrolíferos fiscales, recorre Brasil y la costa atlántica de Sudamérica, llegando hasta la colonia británica de Trinidad y Tobago. Su romance ha entrado en crisis y su amigo Alberto Granado le propone recorrer el continente americano durante un año entero. Ernesto acepta. A Norteamérica. ¿Cómo? En la poderosa 2. Una vieja moto Norton de 500 centímetros cúbicos. Ernesto se despide de Chichina, ella le da $15 para que le traiga un souvenir de Estados Unidos. Cuatro semanas después partían a la gran travesía, la misma que está contada deliciosamente en la película Diario de Motocicleta del director brasilero Walter Salles. Vamos a escuchar a Jorge Drexler al otro lado del río. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Eduardo Galeano, Ernesto Sábato, Juan Gelman, Aníbal Ford, Julia Constella, Jorge Romero Bres, José Luis Romero, Rogelio García Lupo, Ricardo Carpani, León Ferrari, Haroldo Conti, Heriberto Muraro, Julio Guasi, David Viñas, Luis Felipe Noé, Hermenegildo Sábat, Jorge Rivera, María Esther Giglio, Vicente Citolema. Son los nombres de una redacción donde se daban la mano poesía, literatura, artes plásticas y sobre todo política. No hicimos una revista inocente, no creíamos que los vientos del espíritu soplen por encima de las contradicciones del mundo. La revista Crisis tuvo la subversiva costumbre de tomar partido entre los condenados de la tierra y los que viven a sus costillas, entre la libertad de la gente y la libertad del dinero, entre el proyecto de patria y la modernización copiona que convierte al mundo entero en un vasto suburbio de Dallas. Nunca fue vocero de partido ni boletín de parroquia, pero siempre estaba la cultura como peligrosa aventura de transformación de la realidad, retratando la Argentina de la opresión, la desigualdad y la censura, dice Eduardo Galeano. Proyecto que nació en las postrimerías de la dictadura de Lanusse. El primer número de la revista Crisis salió el 3 de mayo de 1973, escrita por un puñado de tipos reunidos por Federico Fico Bogelius, empresario que había tratado de gestar el nacimiento, reuniéndose con intelectuales que en un primer momento hasta incluyeron al ideólogo de derecha Víctor Massud. Bogelius descreía de las tendencias armadas, no creía en nada que incluyera armas. Lo suyo era la cultura. El exilio de Eduardo Galeano en Buenos Aires después de ser liberado de prisión en el Uruguay es clave para dar a luz el proyecto editorial. Se reúne con Bogelius y le gana la pulseada ideológica a Ernesto Sábato, que era el otro posible director de la revista por salir. Había marcadas diferencias en el staff periodístico, donde Aníbal Ford era un nacionalista revolucionario, Juan Gelman estaba ligado a las FARC y a Montoneros, Galeano era un marxista latinoamericanista, Haroldo Conti marxista y Citolema del peronismo de base. Sin embargo, los ligaba el espíritu militante y revolucionario en boga. Compromiso, política, revolución, sin sectarismos ideológicos, con un campo amplio de expresión y la amplitud para reunir, juntar y llegar. Bogelius fue el mecenas, Galeano el mentor principal del contenido editorial. Bogelius había elegido el papel rústico. Era una publicación para tiempos duros y, aunque culta, elegante y sofisticada, la idea era que no fuese cara en su precio. Por eso la elección del papel grueso y amarillento. La tapa era generalmente a dos colores y carecía de fotografías. El primer número de 10.000 ejemplares se agotó, siendo reeditado antes de que saliese el número 2. Entre otros temas tenía un análisis sobre los dueños de los medios de comunicación en América Latina, los fragmentos de un film reportaje a Juan Domingo Perón, realizado por Pino Solanas y Octavio Getino, un poema inédito de Lenin. La revista empezaba a buscar la posibilidad de transformación ideológica, cultural y política de Latinoamérica hacia una izquierda progresista. Bogelius, que apostó al proyecto, dispuesto a perder dinero, vio que sucedía todo lo contrario, ya que los libros con la marca Crisis también vendían gran cantidad de ejemplares. La muerte de Perón, y con ella la asunción de Isabel y el poder de José López Rega y la AAA, dan carta blanca al terrorismo de Estado. Ahí comienzan las amenazas a la redacción y a los periodistas de la revista. En mayo de 1975, el periodista Villar, que había publicado un artículo sobre los contratos petroleros, fue secuestrado y liberado a los dos días. La policía difunde un comunicado al respecto diciendo que Villar había sido secuestrado por error. Lo mismo pasa con Luis Sabini Fernández, uruguayo jefe de producción, que después de liberado se exilia en Suecia. Juan Gelman se va a Roma. La revista había vendido en marzo de 1974 más de 17.000 ejemplares. En julio ya eran 25.000 y desde esa fecha su promedio fue 22.000. Bogelius, entre 1974 y 1975, trató de evitar dos cosas: que la revista fuese financiada por los montoneros y que la AAA volara el edificio de Pueyrredón al 800, donde estaba la redacción. Desde marzo de 1976, la dictadura dictó nuevas normas para los medios de comunicación. Galeano y Sito Lema debían entregarle a un militar las pruebas de galera de la revista. El militar leía las notas y decidía qué iba y qué no. En agosto se edita el número 40. Fue el último de esta etapa. No aceptamos la humillación como epílogo de la hermosa aventura que nos reunió por más de 3 años. A Crisis no la agacha nadie, la vamos a enterrar parada, como vivió, anota Galeano. Bogelius, secuestrado el 29 de septiembre de 1977, fue liberado después de 25 meses, exiliándose luego en Londres. Escuchamos Sodade por César Ibora. Que mostraves caminho longe, que

Radionauta. FM 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Seguimos con Prohibido Cumbia en Radionauta FM 106.3. El teléfono 512-1690. En la web estamos en radionautafm.wordpress.com. Y del periodismo militante de Crisis, de la revista Crisis, nos vamos al otro extremo, al periodismo de mercenarios. Creo que invadir la privacidad de la gente es lo peor, porque de ahí salen demasiadas cosas, le dijo Elizabeth a su hijo Rupert Murdoch, tratando de que desistiera en la compra del diario sensacionalista inglés News of the World. Rupert no le hizo caso, compró el tabloide, lo convirtió en periodismo amarillo y mercenario, llegando a vender cada domingo 7 millones de ejemplares, y lo sumó a la multinacional News Corporation, que incluía cadenas de televisión, productoras de cine, editoriales y otras radios, diarios y televisoras en el mundo occidental. El introducirse en las vidas privadas se volvió un hábito que fue conduciendo al diario hacia los límites de la ilegalidad, traspasándola largamente. El escándalo salpicó a News of the World, al otro tabloide amarillista de Zoom, y a los otros medios de Murdoch en Inglaterra, The Times y The Sunday Times. Los diarios han sido acusados de intervenir celulares, correos electrónicos, hackear ordenadores y sobornar policías, militares o funcionarios civiles para obtener información privada sobre políticos, artistas, deportistas, o también doñas rosas cuyas tragedias familiares satisfacieran la sed de morbo de sus lectores. Del affair hay 40 arrestados, que incluyen a la mujer de confianza de Murdoch, la consejera Rebecca Brooks. También fue imputado Andy Coulson, que se desempeñaba como director de comunicación del ministro británico David Cameron, lo que terminó de mostrar las complicidades de Murdoch con los funcionarios del gobierno ingleses, tanto conservadores como laboristas, que van de Margaret Thatcher, Tony Blair, Gordon Brown hasta el actual Cameron. Hasta ahora los tribunales lo han obligado a resarcir con 150 millones de dólares a las víctimas, y el caso se puede ampliar a los Estados Unidos, donde Murdoch controla 20th Century Fox, Fox Television y The Wall Street Journal, así como otras cadenas de comunicación en China, Alemania, Italia y Australia, donde Murdoch nació. En su residencia de Oxfordshire, los Murdoch y los jefes de sus periódicos se reunían en cenas copiosas con los altos funcionarios de gobierno, estrechando sus complicidades. Tony Blair, ex primer ministro, es padrino de dos de sus hijos de Murdoch con Wendy Deng, 40 años menor que Rupert, y el tercero de sus matrimonios. En tiempo del bautismo en orillas de un río Jordano, News Corporation estaba en su apogeo. Tenía 51.000 empleados y un valor de 70.000 millones de dólares, Murdoch 4.000 millones de fortuna personal y un poder casi por encima de las leyes de los países donde estaba la empresa. Rebecca Brooks era directora de News of the World, sin escatimar fotos de desnudos y campañas sensacionalistas, por ejemplo publicando nombres, fotos y direcciones de supuestos pedófilos. The Guardian, un diario progresista inglés, denunció que News of the World intervenía los mensajes de celular de una menor de 13 años secuestrada en el 2002 y que 6 meses después fue encontrada sin vida. Para la mayoría de la sociedad británica, esto superó los límites tolerados. El ministro Cameron tuvo que crear una comisión que investigó la denuncia. A los 3 días, James Murdoch, hijo de Rupert y director en Reino Unido del diario News of the World, anunció su cierre tras 168 años de existencia. El 19 de junio del 2011, Rupert y James Murdoch fueron llamados al Parlamento y sometidos ahí a un interrogatorio por corrupción y escuchas ilegales. Una dulce venganza de la clase política británica contra el magnate. Perlitas para apreciar el poder de los medios en el establishment inglés. Los dos partidos, tanto el liberal como el conservador, estaban convencidos de la influencia de Murdoch y sus diarios. Margaret Thatcher le favorece para adquirir Times y The Sunday Times y el canal por satélite Sky. En las elecciones de 1992, los diarios de Murdoch, con 10 millones de lectores, se declararon contra el Partido Laborista y los conservadores le ganaron las elecciones. Murdoch, derechista, quizás sí. Sin embargo, todo parece indicar que primero juega para sí mismo, ya que en 1997 apoyó al laborista Tony Blair, entre otras cosas porque el conservador John Major había propuesto una legislación para imponer restricciones al poder de los grandes medios. Los diarios de Murdoch revelaron, antes de las elecciones, que Major, casado con hijos, había tenido una relación extramatrimonial con una ministra de su gobierno. Lógicamente, los laboristas ganaron con ese agresivo apoyo. Basta con decirles a los imbéciles de los políticos lo que quieren oír, y una vez que has llegado a un acuerdo con ellos, te olvidas. No te van a perseguir después si descubren que lo que dices más tarde no vuelve a ser lo que quieren oír, porque en ese caso quedarían mal ante el público y eso no lo soportan. Así que se meten la cabeza en el culo y esperan a que la tormenta pase. Murdoch dice. Por eso, cuando comparece en el Parlamento británico, el humillador es humillado, acosado por los paparazzis igual que antes sus víctimas. La tortilla se le dio vuelta. Ahí no le quedó otra que desconocer los hechos que le imputaban. Además, los diarios empezaron a usar contra él las mismas tácticas que él usaba con sus presas, sobre todo con su mujer Wendy Deng, a quien le sacaron todos los trapitos, desde que llegó de China a Los Ángeles con 19 años hasta su casamiento con Rupert, él 68 años, ella 30. Twitter de Murdoch. A la mierda con los políticos. ¿Cuándo vamos a encontrar a uno en algún país que diga la verdad? Y los políticos le perdieron el miedo. El 1 de mayo el Parlamento definió que Murdoch no era apto para dirigir una empresa internacional, aprovechando su debilidad legal que le hizo perder poder. El magnate está por perder a ambos lados del Atlántico toda la gloria que quiso construir abusando de su poderosa prensa. Este cuentito no tiene cierto aire conocido si cambiamos los nombres y apellidos de los dueños, de los diarios y de los políticos por otros más localmente conocidos. Escuchamos a Jimi Hendrix y Purple Cass. María la Monja la bautizó el líder comunista Santiago Carrillo cuando Tina estaba a cargo del Socorro Rojo Español. Antonio Machado le decía Ángel de la Casa al ver cómo se movía con su pequeña estatura y su frágil cuerpo en el infierno de la Guerra Civil Española. Asunta Adelaide Luisa Modotti había llegado a los 16 años a New York, entrando a trabajar de costurera en la gran tienda Magnum de San Francisco, donde luego pasó a ser modelo. En la Little Italia, la pequeña Italia, actuaba con su padre en los teatros obreros, participaba en las marchas antibélicas y en los mítines y huelga de los inmigrantes por aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales. San Francisco era ciudad puerto, cosmopolita, en plena expansión industrial, y había permisividad étnica y sexual, con arte, nuevas ideas políticas, el anarcosindicalismo, el marxismo, el voto para las mujeres, con el influjo de las revoluciones en Rusia y México, amor libre, arte de masas. Ahí Tina Modotti entra en contacto con las vanguardias intelectuales. Conoce al pintor y poeta Roubaix Richey, casándose con él en 1917. Cuando se mudan a Los Ángeles, Tina actúa en Hollywood junto a Rodolfo Valentino, interpretando exóticos personajes. La casa aristocrática del matrimonio Richey-Modotti se vuelve centro de la bohemia intelectual y artística, con recitales de poesía, danza, música, pintura, fotografía. Se leían los diarios políticamente radicales de los anarquistas mexicanos Ricardo y Enrique Flores Magón, hasta que al entrar en la Guerra Mundial, el escenario en Estados Unidos se vuelve tumultuoso y comienzan los arrestos de intelectuales sindicalistas y obreros que son deportados bajo pretexto de un complot anarco-bolchevique. Tina se traslada de ciudad. Su marido Richey va a México, donde contrae viruela y muere en 1922. Tina Modotti se vuelve amante del fotógrafo Edward Weston, mudándose al país azteca, alquilando para vivir una vieja hacienda de 10 habitaciones. Ahí los contactos son múltiples: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Nahui Olín, Gerardo Murillo. Ahí aprende técnica fotográfica, captando con su cámara las contradicciones y paradojas de la Revolución Mexicana. Denuncian sus fotografías las injusticias sociales que siguen pasando en el país. También posa desnuda para los murales que Diego Rivera bautiza como Germinación y Tierra Virgen. Tina busca en su trabajo la unión entre arte y militancia. Sistema son los campesinos, los íconos de la Revolución Mexicana. Sus temas, cinturones, cananas, sombreros, la guitarra, la tierra, el maíz. Colabora con el periódico comunista El Machete, va despojándose de sus pequeñas posesiones materiales. A partir de ahora mi propiedad será la fotografía solamente, dice. El resto, incluso las cosas que amo, lo haré pasar por una metamorfosis, transformando lo concreto en abstracto para poder poseerlo así para siempre en mi corazón, escribe en una carta que le manda a Weston. Va a Los Ángeles para ver a su madre enferma. Ahí participa con su hermano Benvenuto, que era militante del Partido Comunista Californiano, de las manifestaciones que piden libertad para los obreros anarquistas Sacco y Vanzetti, condenados a muerte en un juicio viciado de nulidad. Cuando vuelve a México, encuentra que el presidente Plutarco Elías Calles ha disuelto las organizaciones obreras independientes y no ha repartido tierras a los campesinos. La iglesia apoya a grupos armados que al grito de ¡Viva Cristo Rey! Atacan al gobierno y a los militantes de izquierda, dando inicio a la llamada Guerra de los Cristeros. Tina se separa de Edward Weston, iniciando una etapa más activa en su militancia. Integra el Comité Manos Afuera de Nicaragua, que apoya a César Sandino. Funda la Liga Antifascista entre la colectividad italiana. Organiza colectas y mítines. Acompaña al escritor John Dos Passos para ver los levantamientos y las masacres de los campesinos mexicanos y la pobreza de los indígenas. Sus fotos se publican en diarios y revistas prestigiosas del mundo. Se hace famosa. La burguesía mexicana la acosa pidiéndole que los retrate. Tina se afilia al Partido Comunista Mexicano. Conoce al exiliado cubano Julio Antonio Mella. Se enamoran y empezarán a convivir cuando Mella fracase en su desembarco en Cuba para derrocar al dictador Machado y regresa a México. Ahí se instala en la casa de Tina Modotti, que trabaja, milita y lo ayuda con sus escritos. El 10 de enero de 1929, Mella es asesinado por el cubano José Magriñat. Sin embargo, en las primeras investigaciones, el corrupto jefe policial Valente Quintana, xenófobo como es, insinúa un crimen pasional. El diario El Excelsior se suma a la calumnia, acusando a Modotti, Mella y sus defensores de ser comunistas apátridas que siguen a cualquier demagogo que sea consorte de los judíos del bolchevismo ruso, comentando que las fotografías de la pareja en poses indecentes eran aceptables para el bajo mundo, pero no para un apóstol del comunismo como Mella, que las personas honestas y decentes deberían negar a Mella los honores póstumos y relegar a su amante Tina Modotti a la categoría de las hembras que se venden o alquilan su amor. Pasado un mes del asesinato, Tina encabeza un acto acusando públicamente a los culpables. Honramos la memoria de Mella prometiendo seguir su camino hasta lograr la victoria de todos los explotados de la tierra. Lo recordamos, no llorando, sino luchando. Hay muertos que hacen temblar a sus asesinos, cuya muerte representa para aquellos el mismo peligro como en sus vidas de combatientes. El 1 de mayo de 1929, un mitin de 40.000 personas frente a la Embajada de Estados Unidos es reprimido. Se persigue a los sindicatos de izquierda. El líder José Guadalupe Rodríguez es asesinado. Las instalaciones del periódico El Machete y el Partido Comunista Mexicano son asaltados por paramilitares. En febrero de 1930, un atentado es aprovechado para perseguir militantes. Tina es apresada y luego liberada después de hacer una huelga de hambre. Le dan un plazo de 48 horas para que abandone México. Se embarca en un vapor rumbo a Alemania. Llega a Berlín y ahí continúan las persecuciones a su persona. Viaja a Moscú, donde se junta con Vittorio Vidali. Abandona la fotografía, asume misiones militantes clandestinas en Polonia, Hungría, Bélgica y Francia. En París es Carmen Ruiz Sánchez, costarricense. Va a España para socorrer a los huelguistas de Asturias. Organiza encuentros de intelectuales. Forma parte del llamado Batallón de Talentos. Organiza los bancos de sangre y el envío de niños a Rusia, México y Francia cuando la guerra recrudece. Y finalmente marcha junto a medio millón de desesperanzados, hambrientos, por la carretera desde el Mediterráneo a los Pirineos en la columna del miedo. Después se embarca a América, donde no le permiten desembarcar en Estados Unidos, y a mediados de 1940, el presidente mexicano Lázaro Cárdenas le otorga la residencia en México. Tina Modotti, hermana, no duermes, no, no duermes. Tal vez tu corazón oye crecer la risa de ayer, la última rosa de ayer, la nueva rosa. Descansa dulcemente, hermana, dice la primera estrofa del poema que le dedicó Pablo Neruda. Tina Modotti ha muerto. Tina murió en México el 5 de enero de 1942. Escuchamos Juaneco y su combo, una cumbia mujer hilandera. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Para cuando termine esta grabación, nuestro país habrá perdido una hectárea más de bosques. Cada 60 segundos en Argentina se tala una hectárea de bosques para expandir el modelo de soja transgénica. No podemos detener el tiempo. Detengamos entonces la tala. En 70 años perdimos el 70% de nuestros bosques. Si seguimos así, en 30 años no tendremos nada. Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén. Espacio de organizaciones sociales. Radio Nauta 106.3 512-1690 512-1690. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. Aguante los pibes. Prohibido cumbia. La historia de Tina Modotti se la dedicamos a la compañera Celina, una fiel oyente. Todos los equipos de fútbol argentino tienen su barra brava, el sector de seguidores más fervoroso y violento. No suelen pasar de 300, siendo siempre los que más animan y cantan, en una fachada de aparente pasión por los colores del club de sus amores. Detrás de todo, hay un móvil económico, un modo y un medio de vida con suculentas ganancias que varían de acuerdo a la categoría de los clubes y a otros factores. La más emblemática es la de Boca Juniors, conocida como La 12, claramente una organización cuasi mafiosa, estructurada alrededor de un líder que va cambiando de acuerdo a las distintas peleas internas que se resuelven generalmente de manera violenta. La 12 se dedica a la venta de droga en el estadio, cobra por estacionamiento de los autos de los aficionados que van a las canchas o venden su aliento a los jugadores gracias a las complicidades de la Policía Federal, dice Gustavo Gravia, periodista deportivo del diario Olé, que lleva años investigando los negocios sucios de los líderes a los que llama mercaderes del aliento. En la mayoría de clubes, los barras pueden llegar a poner jugadores, hacer renunciar a directores técnicos, amenazar directivos y también alquilarse para otras actividades como mano de obra de políticos y sindicalistas, vendiéndose al mejor postor. Sus ingresos económicos provienen de la reventa de entradas que los propios directivos de los clubes entregan gratuitamente, de dinero que recolectan los jugadores y los directores técnicos, además de las otras actividades mencionadas antes. Hubo un tiempo que estos hinchas se erigían en defensores del resto de seguidores en caso de líos con hinchadas rivales, pero en estos tiempos es el negocio lo prioritario y también la marginalización delictiva que provoca 7 muertes por año dentro o en los alrededores de las canchas de fútbol. La composición de las barras es variada, predominando los chicos y jóvenes de los barrios periféricos que lo sienten como un lugar de pertenencia, con sus estandartes, sus banderas, trapos propios o los arrebatados a las hinchadas rivales y que custodian como trofeos de guerra. Las barras generalmente llegan a los estadios escoltadas para garantizar la seguridad del resto de ciudadanos, dicen los mandos policiales. Decenas de agentes cortan las calles para permitirles el paso o preparan trenes escoltados y exclusivos para barras. Entran a los estadios sin pagar por una puerta exclusiva para su ingreso, mientras el resto de aficionados que van a la cancha soportan cacheos y esperas para acceder a ella. En medio del ruido, cánticos y gritos y bombos de una masa que se mueve desenfrenadamente, se aprecian los niveles de jerarquía. Los paravalanchas son los soportes donde se paran los lugartenientes, de espaldas, sin mirar el partido. Son la segunda línea de los cabecillas, los que miran, controlan, obligan a cantar, lanzan consignas, manejan la venta de drogas. Los cabecillas pueden ser porteros, choferes, guardaespaldas o empleados de algún político, personaje mediático o trabajar en alguna dependencia municipal, provincial o nacional. O sea, la mayoría tiene un padrino que le sirve para salir de dificultades, sobre todo policiales. Casos emblemáticos: Barra de Ñuls Olboy de Rosario, el quemado Rodríguez, acusado de varios asesinatos. Las peleas del presidente de Independiente Javier Cantero con el expresidiario Pablo Álvarez o el Bebote, supuesto jefe de Barra. Las condenas al llamado abuelo o a Rafael Diceo, líderes de la 12, que purgaron condenas por distintos delitos. Cenizas del Barra muerto por la policía de Rosario. Martín Amuchastegui, el Loco Fierro, esparcidos en la cancha del Club Gimnasia y Esgrima La Plata, con discurso póstumo del entonces juez federal Alberto Durán. Una pintura de la violencia social en la que se desenvuelven los márgenes de la sociedad argentina. La política, el miedo, los intereses en pugna. Escuchamos Welcome to the Jungle por Guns N' Roses. Welcome to the Una noticia de las que suelen pasar desapercibidas dice: más medicina cubana contra la ceguera. Ahí se refiere que el primer centro oftalmológico del país que aplica la medicina cubana y atiende gratis a los sectores más pobres inauguró nuevos consultorios y recibió en carácter de donación un equipo YAG láser que se utiliza para combatir las cataratas y el glaucoma, que son las principales causas de ceguera en el mundo. Hay que resaltar que el mercado oftalmológico es una especialidad médica elitista. El centro ya ha realizado 2.300 operaciones desde su apertura en octubre del 2009 por médicos argentinos asesorados solidariamente por especialistas cubanos. El centro lleva el nombre de Ernesto Guevara y está ubicado en la ciudad de Córdoba. El acto de entrega del equipo láser asistieron representantes de organizaciones cooperativas, representantes de la Embajada de Cuba, de la Embajada de Bolivia y de la Asociación de Amigos y Amigas del País Vasco, en representación de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que fueron los donantes del equipo. Enhorabuena. Escuchamos por Buenavista Social Club el cuarto de Tula. Se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula se cogió candela. Se quedó dormida y no apagó la vela. santo. Mandaste un regarrón esta semana. Político, botón, ¿me está escuchando? Sí. Llegó el rinconcito del scratch, no te salvá acá, ¿eh? Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. El rinconcito del scratch. Llamamos la atención sobre las falencias de los servicios penitenciarios, tanto provinciales como federales. La situación carcelaria es grave no solamente por las deficiencias en infraestructura de las cárceles argentinas, sino también por el sistema carcelario, que no redime ni educa, por más que se anuncien programas con bombos y platillos. Y esto no lo decimos por la denuncia del vicegobernador provincial, denuncia que solamente busca un efecto mediático y ninguna solución. No hay decisión política de subsanar las falencias, todo lo contrario, tanto en los servicios penitenciarios como en las instituciones policiales, muchas de las estructuras que vienen desde la dictadura se mantienen preocupantemente agazapadas. Escuchamos a Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know what this. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This comes behind. joke is when it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay in the streets of this town, and they'll be carving you up all right. They say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a master. Un saludo grande para la compañera Julie. A pocos días de conmemorarse los 10 años de los asesinatos del puente Pueyrredón, donde murieron bajo las balas policiales y la decisión política del mandatario provincial de Buenos Aires y su puñado de funcionarios, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, se están llevando a cabo diversas actividades para recordarlos. Y lejos de ser una conmemoración de la muerte, es una evocación de la vida, de las construcciones políticas nuevas. Los compañeros que los conocieron, los compañeros que seguimos sus ejemplos de lucha, estaremos el 25 y el 26 en el puente Pueyrredón, continuando esa lucha, reflejando su enorme dimensión solidaria, tratando de llegar algún día a coronar sus sueños truncos, llegando a la revolución. Recomendamos la lectura de Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo, libro escrito por Ariel Hendler, Juan Rey y Mariano Pacheco. Vamos a escuchar Bebo Valdés y El Cigala, Amar y Vivir. ¿Por qué no han de saber que yo te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después nos ven llorar un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a reír. Hay que saber que la vida sale y nos deja llorando quimera. No puedo arrepentirme después de lo que pudo haber sido fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Thank you.